tengo un defecto, que soy re borracho. Paro con los vagos, nos tomamos todo, quedamos tecleando. Siempre donde vamos, nos quieren echar. Porque nos tomamos el vino, nos tomamos todo y no queda nada. ¡Carbón! Porque nos tomamos el vino, nos tomamos todo y no queda nada. Que loco están los pibes, que van a ver los genes. Que loco están los pibes, no paran de saltar. Que loco están los pibes, que van a ver los genes. Se toman todo el vino y ya no queda más. Que loco están los pibes, que van a ver los genes. Se toman todo el vino y ya no queda más.